de la iglesia la cuestión de la familia. Es una cuestión que nos toca a todos de cerca porque todos fatalmente tenemos una familia. Pero además me interesa hoy considerarla porque muchos se preguntan, y no solo muchos hombres particulares, sino incluso las autoridades mismas, ¿cómo hemos de considerar a la familia? ¿Cuál es su naturaleza? Y por tanto, ¿cuál es el tipo de legislación que ha de recibir? Para tratar este tema, parece lo más acertado, lo más útil, lo más fructífero, arrancar del noviazgo. Porque si quisiéramos comenzar por la familia ya constituida, estaríamos marginando una etapa importante, una etapa decisiva en la que se echan los cimientos de lo que estará luego bien constituido, con la que se dan falencias, faltas, omisiones que luego son irreparables. Así que comenzamos con la ayuda de Dios considerando el noviazgo. El noviazgo es una institución humana de la máxima importancia. Nosotros tenemos una idea inadecuada de esa etapa de la vida del hombre y de la mujer. Sería el aspecto menos importante, el romántico, el anecdótico. No es que no sea importante, no es menos importante que el otro. El otro aspecto que hoy queremos subrayar es aquel que surge del descubrimiento que tanto el hombre como la mujer hacen del otro como alguien con quien puede llegar a vincularse de por vida. Si no vea por eso el conocimiento del hombre y la mujer, sino de tal hombre singular y tal mujer singular, y el descubrimiento de que cada uno puede vivir junto al otro de por vida. El noviazgo pide que tanto el hombre como la mujer hayan tenido el crecimiento demandado por la naturaleza humana. El crecimiento del hombre, varón y mujer, es doble. Uno es el físico, el desarrollo corporal. Este es un agente mecánico, sigue las leyes de la vida vegetativa y no depende de nosotros, o por lo menos no depende enteramente de nosotros. Ese crecimiento es indispensable, pero no es el único, ni es el más importante. Este es otro crecimiento del hombre, el crecimiento en lo espiritual, y ese ya no es mecánico, ciego, necesario, sino que depende principalmente de cada uno, está en las manos de cada uno, está entregado a la voluntad de cada uno en particular. Y muchas veces sucede que el hombre tiene el crecimiento corporal, y porque se le ha entregado la estatura y le han puesto pantalones largos, porque usa la cosa. Creen los demás y creen los mismos que ya tienen la talla, ya tienen el desarrollo que los habilita para encontrar primero el cuidado y luego el matrimonio. Y es un error, porque puede darse, de hecho, muchísimas veces se da que hay un crecimiento de lo físico, pero que no es en absoluto algo comparable, algo proporcional en lo espiritual. El hombre crece, el hombre varón mujer, crece en lo espiritual a medida que va adquiriendo las virtudes. Las virtudes lo hacen señor de sus apetitos, dueño de sí mismo, y le permiten dirigir la vida que Dios ha confiado al hombre en el timón de su propia vida hacia el verdadero fin a que está llamado el hombre. El hombre virtuoso cuando domina todo el desorden de la carne, domina todo el desorden que nace del orgullo, de la soberbia, y apunta, dirige su vida hacia aquel fin reclamado por su naturaleza, porque es el fin para el cual Dios lo ha hecho. Ser virtuoso, utilizando una comparación, es como timonear la propia vida hacia el puerto que nos ha sido asignado. Y esto, que depende principalmente de nosotros, aunque no únicamente de nosotros, porque también es importante para el crecimiento espiritual, la educación que uno va a recibir, la influencia del medio, la influencia de los amigos, en fin, tantas cosas, pero en su mayor parte, en su parte principal, depende de cada uno. Y esto, como les decía, no siempre se da. El noviazgo, como preparación para el matrimonio, tiene que no se esté desarrollado en lo físico y en lo espiritual. Cuando están en noviazgo personas que tienen crecimiento físico, pero que en lo espiritual son juguetes de sus pasiones y de sus instintos, que están absolutamente dominados por la soledad y el orgullo, que no han erradicado las principales raíces viciosas y venenosas de su corazón, estos a lo sumo pueden intentar una parodia, un remedio de noviazgo. Entonces, cada uno lleva adelante el noviazgo simplemente para satisfacer un apetito legítimo, para satisfacer el deseo carnal simplemente, o para satisfacer, como tantas veces se da, el interés económico, el ver en el otro un buen partido, que puede dar una vida cómoda, una buena posición, una vida con abundantes diversiones y distracciones. Todo esto es un remedio de cuidado. Y sea que tiene el aspecto del deseo animal, o sea que tiene el aspecto del puro interés y la ventaja material, si de esta clase de noviazgo se pasa al matrimonio, lo que sucede primero es el deslumbramiento, porque claro, cuando la carne encuentra lo que reclama o empieza a aparecer un nivel refinado de vida, primero se da un deslumbramiento. Pero como tanto el hombre como la mujer están hechos para otra cosa, luego se da un tedio, una rutina, finalmente el hartazgo, y el hartazgo lleva a la separación. El sacerdote, desgraciadamente, tiene que escuchar a mucha gente que tiene problemas matrimoniales. Y tantas veces no puede evitar, después de haber escuchado las razones de uno y de otro, que las razones que dan uno y el otro no son las principales razones. La principal razón es que ni uno ni otro estaban capacitados para enfrentar el matrimonio. Porque no habían superado el nivel básico de egoísmo, no habían llegado al nivel elemental de virtud. En absoluto eran capaces de mirar al otro como persona, de buscar el bien del otro. Únicamente miraban al otro como alguien de quien se podían aprovechar o sacar ventaja, o que podían usar para satisfacer sus carnes, por supuesto. Ese matrimonio de entrada, fatalmente, tenía que convertirse en una tragedia para ellos mismos, para los hijos que iban a engendrar, y ese matrimonio tenía todas las posibilidades de terminar en la ruina, de terminar en la separación. Así que el noviazgo y luego el matrimonio no es para cualquiera, sino para el varón y para la mujer que han llegado a la estatura pedida por la naturaleza humana. No tanto a la estatura física, sino a la estatura espiritual. A la victoria mínima, a ese nivel mínimo de victoria sobre el desorden de la carne y sobre las raíces desordenadas, las raíces venenosas de lo espiritual, el orgullo, la soberbia, el egoísmo. En segundo lugar, en el noviazgo hay que entender que no es cualquiera que se casa con cualquiera, sino que tal hombre se casa con tal mujer y tiene que llegar a ser cada uno capaz de unirse perfectamente con el otro. ¿Para qué se tenía ese desarrollo del que hablábamos recién, ese desarrollo sobre todo en lo espiritual del hombre y la mujer? Para que cada uno sea capaz de unirse verdaderamente con el otro, para que lleguen a ser los dos un una sola vida, no solo una sola carne, sino un solo corazón, un solo espíritu, para que esa unidad o compenetración total pueda hacer que el Hijo esté respaldado por la unidad indivisible de los padres. Dios creó al hombre y a la mujer complementarios, no solo complementarios en lo físico, sino también, y más importante aún, Dios los crea complementarios en lo espiritual. El hombre está más hecho para la vida pública, la mujer para la vida doméstica. El hombre tiene un mayor ejercicio de la razón, la mujer es más intuitiva y tiene mayor facilidad para la vida del corazón. Dios no nos hizo distintos para que chocaran, ni tampoco, como se hace ahora, para que compitieran. Es una locura tener a la mujer compitiendo con el hombre. Únicamente en un mundo que está patas arriba, podemos tener mujeres que son presidentas de la República, que dan ministro, ingeniera atómica o cosas por el estilo. El mundo del hombre es uno, el mundo de la mujer es otro, no es que uno sea más que otro y la mujer tenga que ser esclava del hombre, sino que tienen ámbitos distintos, simplemente porque están llamados a complementarse. Pero para que lleguen efectivamente a complementarse, tienen que unirse. Y unirse no es tan fácil. Cada uno tiene que llegar a conocer profundamente al otro. Y cada uno tiene que llegar a amar al otro de tal manera que tenga en el centro del otro un punto de reposo que le haga amable estar junto al otro, que no llega a morirse, al gran medio de la presencia del otro. Si el hombre y la mujer no tienen la verdadera dimensión humana, están sometidos a la ley de la animalidad. Fijémonos qué pasa en el mundo de los animales. Dentro de cada especie, el macho y la hembra están juntos por un tiempo, una temporada, dos, tres, a lo sumo, y después se separan. ¿Por qué? Porque son carne, nada más que carne. Y la carne no se puede unir perfectamente a la carne. Para que cada uno llegue a unirse perfectamente al otro, tiene que darse la unión en lo espiritual. Si yo tomo esta mano y la quiero unir perfectamente, no puedo. ¿Por qué? Porque son dos cuerpos distintos, dos cuerpos nunca pueden llegar a ser un solo cuerpo. Tienen límites que son intraspasables. Esto es lo que le pasa al animal. Al no poder unir perfectamente con la pareja, al poco tiempo, después de haber hecho lo necesario para la procreación, se separa de ella. Cada uno de la especie es profundamente ajeno al otro. Jamás llega a tener conocimiento interior del otro. En cambio, el hombre y la mujer se pueden unir perfectamente porque no son solamente cuerpo, sino que son cuerpo y alma espiritual, y se pueden unir en lo espiritual. Pero claro, para que se unan en lo espiritual, es necesario que se haya dado ese crecimiento espiritual, y además es necesario que se haya vivido en la castidad. Porque todo lo que en el noviazgo se hace contra la castidad está perturbando el crecimiento espiritual, está poniendo defectos que luego se mostrarán insalvables para asegurar la unión definitiva del hombre y la mujer a lo largo de la vida matrimonial. La razón de la castidad que la Iglesia pide a los novios no es una mentalidad puritana que mire mal o mal todo lo que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Sino que sabe que lo decisivo es la unión según la mente y el corazón del varón y la mujer. Y el noviazgo es la época en que tienen que aprender a conocerse y amarse de un modo superior. Y si se entregan en cambio a lo corporal, si se entregan a lo que pide la animalidad, encontrarán la unión en un nivel muy inferior, y eso no les servirá para mantener una larga vida de unión matrimonial. Esos noviazgos en que creen que están en condiciones de casarse, porque se han entregado a la ley de la animalidad y es justa, y creen que de esa manera pueden cada uno permanecer junto al otro de por vida, esas clases de noviazgos son pan para hoy y hambre para mañana. Y si no, simplemente abramos los ojos y fijémonos qué es lo que pasa alrededor de esto. En un tiempo que hay tanta licencia con respecto a lo sexual, los matrimonios con un índice cada vez mayor se deshacen como esponja de jabón. ¿A qué se debe? ¿Que el matrimonio sea una institución imposible o contraria a la naturaleza humana? No, Dios hizo al hombre y a la mujer para vivir en el matrimonio, pero pueden vivir tiene un matrimonio, si han aprendido a unirse espiritualmente. Y para ello, claro, primero deben vivir la castidad, porque de lo contrario, termina el matrimonio, lo corporal, lo carnal, y la unión espiritual nunca se da. Así que no es cualquier hombre que se puede unir a cualquier mujer, sino tal hombre con tal mujer se ha aprendido a conocerse íntimamente y amarse de un modo espiritual. Lo carnal no basta porque hay un momento que la naturaleza es incapaz de proseguir la unión puramente corporal. Pero el matrimonio continúa, quiere decir, la misma naturaleza nos está enseñando que el hombre y la mujer deben unirse de otro modo que no sea el puramente corporal. Porque el hombre y la mujer no son simples animales. Si fueran animales, tienen un buen también, un gran lugar, dos, tres, y después se paran y después cada uno se mueve y se acabó porque los animales no hay familia. Pero el hombre y la mujer, la cosa es distinta. Se pide un desarrollo del corazón y de la mente, de la inteligencia y de la voluntad, para que esa unión pueda ser sólida, indisoluble y pueda proyectarse hacia él. En tercer lugar, lo primero ha sido que el noviazgo ha sido el desarrollo del hombre y la mujer. Lo segundo ha sido que el noviazgo pide la unión en lo espiritual, sobre todo del hombre y la mujer, y en tercer lugar, el noviazgo pide, y el matrimonio luego, una situación especial del hombre y de la mujer. Porque en efecto, lo que inicia el noviazgo lo inicia con vista a unirse algún día en el matrimonio. Y ese matrimonio será fecundo de los hijos. Pero la tarea, la misión de los padres con respecto a los hijos, no acaba por los 9 meses de embarazo de la mujer, cuando la criatura dé la luz. Entonces recién está en condiciones de comenzar el que ha sido traído al mundo, un muy largo periodo de aprendizaje, y los padres deberán aprender de la criatura, velar sobre ella y proveerle todas y cada una de las cosas que la criatura necesita para ser mañana vida independiente y plenamente humana. Tendrán que pensarlo, mirar por la salud, vestirlo, educarlo, tendrán que atender a su desarrollo moral, tendrán que ayudarlos a enfocar y encarar el futuro para ver si irá el estudio o una profesión, tendrán que incluso aconsejarlo cuando comience a hacer sus primeros pasos de vida independiente, y todo esto pide que haya un ambiente en el que la familia pueda arrancar. Las posibilidades de una casa sirve inmediatamente a largo plazo a conseguir, y una serie de instrumentos y de cosas que son necesarias para formar el hogar, y todo ello necesita un largo periodo de acopio durante el tiempo de noviazgo. Tanto el varón como la mujer se tienen que capacitar para tener mañana el día de su casa. El noviazgo no es una época puramente romántica, externa, romántica, por supuesto. Está la poesía, por supuesto, bendito sea Dios porque está la poesía, pero no es solamente eso. Como es una cosa muy seria, como es una cosa muy profunda, como es una cosa muy grande, está también el sacrificio. Porque Dios ha querido que el sacrificio esté en todas aquellas cosas grandes que el hombre encara. Y si el hombre y la mujer no encaran el noviazgo de esta manera, simplemente cada uno encuentra al otro, cada uno con un tiempo de lumbre al otro, porque promete satisfacer los apetitos de la carne, porque promete ser un buen partido, que dará una vida cómoda y mucha diversión. Cada uno luego termina atando al otro, y después o viene la separación, o viene el aguantarse hasta que la muerte los separa, y los que, ante todo y sobre todo, pagan la culpa de tantos errores, son los hijos, los que no tienen culpa. Esta es la grandeza del noviazgo y la grandeza del matrimonio. Pero este también el peligro del noviazgo y el peligro del matrimonio cuando el hombre y la mujer son inconscientes. Dios ha dado al hombre la gran tarea de acabarse a sí mismo. El hombre puede hacer una máquina y esa máquina está hecha. El hombre puede hacer un edificio como esta iglesia y esta iglesia está hecha. Pero que Dios nos ha dado la vida del ser, Dios no nos ha hecho acabados, sino que ha puesto el timón en nuestra vida, en nuestras manos, y en cada uno que tiene la responsabilidad de acabarse, de llevarse al término de la perfección. Para llevarse ese término de la perfección, la vocación de la mayor parte de los hombres y las mujeres pasa a través de la familia. Si uno es lo suficientemente como para no entregarse a las exigencias oscuras de la carne, o no buscar el egoísmo, la conveniencia, cuando está la posibilidad de cuidar de la familia, entonces, ayudado por la gracia de Dios, logrará plasmar una iglesia doméstica, porque la unión del hombre y la mujer, que es fecunda en el Hijo, es un signo de la unión de Cristo y la Iglesia, que es fecunda en todos los estados de los cristianos. E incluso más arriba todavía, es un signo de la Santísima Trinidad, que son tres, pero son un solo Dios, porque son un solo amor. Cuando el hombre y la mujer hacen las cosas como Dios manda, se dejan instruir por las enseñanzas de Cristo y sobre todo acuden a la fuente de la gracia que es Cristo, que es el único capaz de darnos fuerza y energía como para vencer las malas pasiones del corazón, entonces reciben el verdadero crecimiento humano, el varón y la mujer, se hacen capaces de unirse adecuadamente y en esta unión, fecunda en el Hijo, tendrán una imagen de la Iglesia, de unión de Cristo y la Iglesia, y una imagen de la fe. En la Santísima Trinidad. Pero si las cosas suceden de otra manera, van primero hacia la destrucción, luego hacia el fracaso y finalmente hacia la ruina. Es una lástima que nuestros gobernantes, que parecen tan preocupados por la situación familiar de los argentinos, crean que la solución consiste en la ley del divorcio. El divorcio es un fracaso. La solución para que un barco se mantenga a flote no consiste en promulgar una ley según la cual puede hundirse en el momento en que se da el toque, o una ley en que para garantizar la seguridad de los que hacen vuelo de un continente a otro, dan al piloto del avión la posibilidad de arrojar el avión al mar cuando el divorcio ocurra. El divorcio es un fracaso y no puede ser proclamado como una victoria. Lo que el gobierno tiene que hacer es promover todo aquello que tienda a hacer fácil la verdadera unión del hombre y la mujer. Es decir, tendría que terminar con la usura, que hace tan difícil que el hombre y la mujer consiga una casa donde vivir. Tendría que terminar con la pornografía. Tendría que terminar con todo lo que indecidice y reblandece al hombre y a la mujer. Tendría que terminar con todos esos falsos modelos de hombre y la mujer que constantemente nos suministran en el diario, en la revista, la televisión, los ídolos. Los ídolos que tienen nombre de vivos y están muertos. Si el gobierno estuviera verdaderamente preocupado por la situación familiar, trataría de facilitar todo aquello que promueve la cristianización de la sociedad, porque al menos tendríamos que dejarnos incluir por experiencia. ¿Y qué nos dice la experiencia? El matrimonio, la unión del hombre y la mujer, siempre fue algo que fracasó menos donde se vivió la vida cristiana. ¿Cómo estaba concebido el matrimonio antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo? Estaba concebido simplemente como un contrato. Y ya sabemos, los contratos acaban cuando la cosa deja de ser negocio para uno. La mujer vivía totalmente sometida al hombre. El hombre usaba de ella para tener hijos. Y junto con la mujer tenía cualquier cantidad de concubinas, amantes, incluso se podía divorciar cuando quería. ¿Qué sucede ahora? La sociedad se cristianiza, volvemos a lo mismo. Para el solo hombre, para la sola fuerza de hombre, resulta imposible rectificar el corazón hasta tal punto que el hombre y la mujer puedan vencer el propio egoísmo, la propia carnalidad y unirse según lo pide la naturaleza humana de por vida. Pero cuando el cambio interviene la gracia de Cristo nos transforma en hombres y mujeres nuevos, y entonces, vencido el egoísmo, dominada la carne, los hombres pueden encarar el matrimonio con una perspectiva de permanencia. La permanencia matrimonial fue uno de los grandes signos que el cristianismo dio al mundo antiguo. En un mundo donde la unión del hombre y la mujer se había llevado a convertir en algo redundante por las relaciones a las que estaba sometida, la Iglesia deslumbró a los pagados mostrando matrimonios de hombres y mujeres que se respetaban y se eran fieles y permanecían unidos hasta que la muerte los separara. ¿A qué se debe esto? ¿Que los cristianos son otra clase de hombre? Sí y no. Son otra clase de hombre no porque pertenezcan a otra especie, sino a que han sido regenerados por la gracia de Dios. Si nosotros queremos que la familia no fracase, lo que tenemos que hacer es cristianizar nuestra vida. Si el gobierno verdaderamente estuviera preocupado por la situación matrimonial, por beneficiarla, para asegurar que las familias sólidas y estables de la Argentina, en lugar de la ley del divorcio, terminaría con tantas cosas que está a su alcance terminar y que son veneno puro contra la unión definitiva que estable el hombre y la mujer. El gobierno ha permitido. Nosotros, por lo menos, tratemos de vivir en gracia para que con nuestro ejemplo sirvamos de modelo a los demás y demostremos que con la gracia de Cristo, lo que es imposible para las horas tardes, lo que es imposible para el corazón ganado por el orgullo, con la gracia de Cristo eso se puede hacer. Que la Santísima Virgen de Luján obtenga por su mediación la gracia que todas las familias argentinas necesitan y sobre todo que ella obtenga por su mediación la gracia para que los que se preparan para el matrimonio y el noviazgo vean claro y elijan el verdadero crecimiento del hombre y la mujer y no el camino fácil de la carne y del egoísmo que son pan para hoy y hambre para mañana. Hoy prometen darlo todo y el día de mañana cargan la ruina sobre ellos y sobre los que no tienen culpa que son los hijos. Yeah. que se separen y que encuentren otra pareja mejor, un padre o una madre para presentarle a sus hijos. Bueno, mire, yo conozco el caso concreto que los chicos prefieren ver a los padres y tenerlos, que se peleen todos los días, pero tenerlos. Y yo, mientras no veo la carta de un chico, que sirva como ejemplo, dice así, es la carta de un chico que los padres se han separado. Dulce niño Jesús, te suplico mucho que me quieras así, quisiera ser ángel. Suponiendo España, Italia, todos tienen el lenguaje, ¿cómo puede ser que la Argentina no? Bueno, aquí yo no lo había pasado. Si todavía ha avanzado, usted le llama a un pariente el ilícito del asesinato de un chico de 20 de su madre en Castro Aborto. Si un país avanzado de esto de ahí, de la prostitución, de los adicción, suicidio, si todo eso la habla para usted, había avanzado, bendito sea el caso para nosotros. Esos países de siempre comida avanzados son los que peor están en este nivel humano. Yo me estoy comunicando, ¿no? Sí, no, no, pero. La mayoría que se quiere el divorcio, hagamos un plebiscito y el pueblo tiene razón. Además, como usted sabe que vivimos en democracia, ¿eh? Así que el pueblo puede votar. Así que, ¿eh? Perfecto, yo le quiero decir que la mayoría no siempre tiene que tener razón, no tiene por qué tenerla. Hagamos el caso que el pueblo tiene, no va a tener que decir que la legalidad. ¿Sería más seguro? Sí. Bueno, votamos todos, pero existe la legalidad. Así que no tiene razón. No, y bueno, por eso ya. Thank you.